Hola. Hola, ¿cómo estás? Primer acto. Se levanta Drácula. Sí. Agarra el celular y se fija cuál fue la última hora conectada del hombre lobo. Segundo acto. Se levanta Drácula, abre el Facebook y mira la foto del hombre lobo. Tercer acto. Sí. Se levanta Drácula, abre el Facebook de vuelta, el Facebook falso que tiene, y mira la foto de la momia. ¿Cómo se llaman ahora? No sé. Drácula de Bram Stoker. As I watched al fin, la puta madre. No, escúchame. Por Ay, Dios, Marco, esas cosas no se hacen. ¿Se quejan de qué? Yo me quejo, por Dios. Se quejan en vano. Bueno, era Los Ángeles de Luz. Ángeles de Luz se llama la banda de Michael Gira haciendo Evangelina en homenaje a Evangelina Salazar, a la madre de los Ortega. Mar, nunca más arranques con un tema de así, por Dios. ¿Un tema de 8 minutos, Marco? Chico. Pero yo llego a pasar uno de 6 y me dan un quilombo, pasa de 8. Por Dios. Por Domingo, Dios. ¿Qué tienen que hacer? Y no estar escuchando esta maravilla. Pero déjalo para el cierre, que el que quiere se puede ir. Esto es una obligación. Yo los quiero tener como rehenes. Claro. Rehenes. Una obligación. Bueno, era entonces eso. Sí. ¿Qué haces? Michael Gira, de Gira, la prima de He-Man. La prima de He-Man, sí. O el Banana. Escúchame, Marquitos, sí. Tenemos un programa. ¿Cómo está el chat? A ver, mira, ya empezó a llegar gente. Sí. Te mandamos un saludo. Vino el Conde temprano, al fin. Sí, vino el Conde gente temprano. Conocía. Que me criticó. Hizo un chiste. Se abrió el programa con un chiste bastante Conde hoy. Sí, justamente por Drácula. Conde, ¿no? Claro, obviamente, no por este. Que mira, el día que tiene un buen chiste. Está Fernando, que debe estar exultante como nosotros. Está Fede Randall, le mandamos un abrazo a Fede, que no sé en qué parte del continente estará. Sí. Pero le mando o en qué continente abrazo, también. En continente, o en qué, porque Tucumán es un continente, aparte, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Y bueno, tenemos de todo. Bueno, gente del Uruguay, está Mambo también, que es un ciudadano del mundo. ¿Mambo qué es? Es de Congreso, de ¿no? Mambo tiene pinta de Congreso. Para mí bien Boedo. Ah, Congreso Boedo, es Mambo. Sí. Es así, vive en un barrio. El electropop en Congreso es un barrio bastante electropop, Congreso. Sí, y bueno, está Diplo también, le mandamos un saludo. Sí. Bueno, y Demóstenes, que era de qué? Zona Norte, Demóstenes. Zona Norte, ¿no? Claro. Demóstenes también tiene pinta de Devoto, que es eso. Podría ser. Qué feo que es Devoto. Es de Zona Norte, pero podría ser de Devoto. Tranquilamente de Devoto, que es gente fan de Devoto, que es insoportable. Yo creo que la gente se hace fan de Devoto porque como no sale, es muy difícil de llegar. Y salir no se puede. No hay nada que te deja, nada lleva a Devoto. Todos los caminos no llevan a Devoto. Claro, ni uno. Es la anti-Roma. Sí, es la anti-Roma, exactamente. Nada. Bueno. Tenemos de todo, pero no vamos a estar enumerando nada. Así que, ¿con qué podemos abrir hablando, Marquitos? Yo ayer estuve en el... Mi idea original era el hipódromo. Que hace un montón que no iba. Pero es feo el hipódromo ahora, Marcos. ¿Por qué? Porque está como muy cheto. El de Palollán es más viejo. Bueno, hay que la posta ahora es que los viejos van a las casas de donde pasan el hipódromo y está mejor. Es el viejo clima. El viejo clima, pero con un televisor. Ya, ¿no? Y bueno. Yo quiero ver los caballos. Además, yo entiendo mucho de caballos. Sí. Yo sé que según cómo pisan, cómo va a salir. Claro. Si tiene baba blanca, cuánta baba blanca tiene, si te mira de reojo. Si hay un caballo que en el paseo está pegándole patadas a todo, a ese hay que postarlo. Sí, claro. Pero sabes que yo hice muchas veces eso, esa teoría, y muchas veces falla. Y bueno, o mueren o ganan, es así. Claro. Death or Glory, ya Paladini, lo decía Stramer. Paladini o Victoria. Sí. Igual voy a ir ahora con, ahora que veo que está AT&T en el chat, es un estudioso del turfismo, y no entiendo cómo nunca fuimos al hipódromo con él, estando acá, porque... Pero él es uruguayo. Él es uruguayo y sabe mucho, bueno, recordemos que Falero es uruguayo. ¿No? Claro, y el hipódromo está bueno. Debe ser como el viejo hipódromo acá. Y capaz que sí, pero bueno. Pero bueno, ayer lo original era ir al hipódromo porque corría, me fijé, vi que había carreras y iba a ver quién corre, hace un montón que no me fijaba nombres de caballo. Claro. Y cuando dejas pasar un tiempo y te vas a ver los nombres de caballo, es magia. De vuelta, ahí sigue viendo Courtney Love, por ejemplo. Ayer corría una yegua que se llamaba Julia Roberts. Hoy me fijé a ver cómo había salido, porque al final no fui al hipódromo. Sí. Hoy me fijé y salió última. Bueno. Pero ayer corría un caballo que se llamaba Kindle. Muy bien. Y eso es lo que me gusta. Sí, que de golpe, viste, aparece Kindle. Claro. Corre Kindle. Sí. Bueno, y salió cuarto Kindle, ojo, ¿no? Con Kindle. Bien. Así que la próxima que corra, voy a intentar apostar por Kindle, por el futuro. A mí me defraudó. La última vez que fui, ya todo remodelado, maquinitas, puesto, niños, cosa que los niños estaba prohibida la entrada. Sí, no es lo mismo, no es el mismo clima de. Acabo de perder la plata de los remedios oncológicos de mi vieja. Ya no es claro, falta eso. Ya falta, pero bueno. Sí, falta el del viejo, viste, ya está. No. Acá dice un dato, mirá, AT, que dice: siempre gana un 8, es una premisa en el turf. Ah, mirá. Y eso está bien. Podríamos hacer un día un experimento de apostarle siempre al 8. Claro. Y ver si al final le ganás o perdés. Sí. Yo una vez hice una trifecta sin hacer la trifecta. Me quería morir. O sea, gané por, y gané por separado las tres seguidas. Y dije, qué boludo que me... No, pero esa no es la trifecta, eso es un triplo. Un triplo, bueno, triplo. Claro. Es un 10, claro. Es un triplo. Sí. Y dije, qué tarado. Claro. Gané las tres seguidas, pero no por separado. Claro. Malísimo. Después lo que me estaba fijando es que siguen corriendo los mismos jokes de siempre. Falero. Había algunos nuevos, ¿no? Pero... ¿Lucrecia sigue estando? Y, ah, ¿sabes que no me fijé? Que le cortaron el dedo. Le habían cortado el dedo a la Lucrecia Carabajal, se llamaba, ¿te acordás? Sí. Y, pero corría Ramiro Barrueco, que es un... También, que era aprendiz cuando íbamos al hipódromo. Sí, sí, sí, sí. Y que ahora ya es jockey, es un señor jockey. Que sigue corriendo unos matungos bárbaros que pagan 80 pesos. Bueno, bien. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos que organizar una salida de Pigmur, sí, al hipódromo. Otra cosa que me aburre el hipódromo, aparte que está careta, es que una carrera por cada media hora es demasiado poco. A mí no me da poco. El tiempo. A mí no me da el tiempo. Yo, pero vas a ver los caballos. Vas a ver los caballos. Vas a apostar. Si ahí estás al pedo, fácil 15 minutos. Bueno, pero estás viendo cómo llegan los caballos. Es pasa. Un embole, esa parte es la peor que hay. Y en un momento decís, che, para, no, ¿sabes qué? Al 7 le voy a poner también. No, pero vas a bajar hasta la ventanilla. Pero es que ahora hay ventanilla por todos lados. ¿Es claro? Sí, no, no. Pero sí es verdad que ya no se ve más el personaje. ¿Te acuerdas del que tenía el garfio de metal? Claro, esa gente. El que tenía las muletas, con Calvin Klein. Los calzoncillos de Calvin Klein. Esa gente. El hombre lobo. El hombre lobo. El hombre lobo, el Lito Nevia. El Lito Nevia. Toda la gente que iba al. Claro. Que son los que gritaban Falero viejo nomás y sí, esas cosas. Ya sí. No deciden gritar más. Ahora deben decir, arriba, arriba boludo. Le claro, decir la así, gente. Claro. Vos decís que es la gente del San Isidro, polo. La gente de San Isidro. Bueno. Así. Es venenosa. Bueno, la cuestión es que bueno, ahí... Bueno, tenemos que ir. Es Conde debería llevar a cuando viene un cineasta, debería ser una, es una linda salida para... Sí. Que lo sí. Lleve, por ejemplo, a, no sé... A Jarmusch. Jarmusch. ¿Viene Jarmusch? Decís. A Jarmusch en la ventanilla apostando. Está buena esa claro. Foto. Por lo menos sí. Te sirve con fotos. Y sí. Igual, bueno, nada. Marquitos, ¿qué más tenemos? Bueno, perdón, como no fui al hipódromo, sí. Eso es todo lo que no hice. Sí fui a un lugar donde hablaban de tráfico de aves, ahí en el planetario. ¿Qué? Lo llevé al heredero, hubo una obra de títeres con un cardenal. ¿Con un cardenal? Sí. Y dieron una charla en contra del tráfico de aves y me sorprendió. Pero eso los niños, pobre. Sí, no, no, es que me sorprendió los niños... sobreadaptados, sí. Que decía es ilegal tener una tortuga en tu casa, decía. Oh, qué pino le gusta la tortuga a la casa. Eso fue como medio raro y después fuimos a es ilegal tener un niño de esos. Claro, puede ser. Yo entiendo la conciencia, pero ya era como mucho, ¿viste? Porque tienen sí. Como una cosa media policía, medio de bajar línea. Claro. Que si yo tengo una tortuga, ¿cuál es el problema? ¿Qué niño? me la vas a venir a sacar? Claro. Tortuga. ¿Y no te gustan las tortugas ninjas? Aparte de la tortuga, perdón. Pero yo entiendo, tenés una jirafa, ¿no? En tu casa, como Pablo Escobar. Sí. Entiendo, para no tenga lugar en el living, la jirafa, todo. Pero una tortuga, en su hábitat natural, está ahí, no hace, ¿cuánto hace? 6 pasos, ya está. Sí. Y ahí lo puedes tener en un jardín. Hay algo con el tema de, yo sé que es polémico lo que voy a plantear ahora, ¿no? Pues esa es la gracia de tener. Es polémico, pero siempre se plantea la cuestión de la extinción de las especies. Sí. Porque el hombre va y las caza y todo, ¿no? Sí. Ponele, se extinguen los elefantes porque el hombre marfil. Los caza para el marfil. Claro. Pero, por ejemplo, si el elefante surge un enemigo natural del elefante, sí. Que lo caza para comerlo y se extingue, como se extinguieron un montón de animales antes de que exista el hombre. Claro. ¿No? Los dinosaurios se extinguieron no porque había una vieja que se compró la cartera de Louis Vuitton de dinosaurios. Claro, está buena, Louis Vuitton T-Rex. Claro. Se extinguieron porque se extinguieron. Sí. ¿Por qué? La extinción de la naturaleza. Bueno, un meteorito. Vale. Bueno, eso dicen igual, ¿eh? ¿Vos no estás de acuerdo? ¡Epa! No sé, ¿eh? Muy bien, me gusta eso. Pero si hay algo ahí de una extinción natural de una especie, porque el panda que come bambú y la USR, por y no tiene novia. Claro. Sí. Bueno, no sé. Todo eso. Pero pará, lo que yo digo es... ¿El panda hace cuánto? Que está desde los 80 vienen diciendo que es el último, al final. Lo que digo es esto. El hombre, sí. Como animal que vive en el planeta, sí. ¿No? Bueno, es un predador de los colmillos, del elefante por los colmillos. Claro. Funciona como un animal más. El mono... lo siento, elefante, claro. Si te podemos cagar, jodete, ¿viste? Claro. Si vos, bien que cuando vos eras mamut, seguro, sí. Que te hiciste cagar a varios humanos. Exactamente. Y yo voy a saltar por ese hombre prehistórico. Por ese tipo que estaba cagado de frío. Que por ahí no podía pararse bien. Sí. Entonces te aprovechabas, claro. Vos que iba cuatro patas. Mirá, ahí viene cuatro patas, le gritaba. Claro. Uy, que también está en cuatro patas, pero son de eso. Bueno, pero es el pelo que lo hace así. Lo hace así canchero. Claro. No, bueno, pero. Pero es para pensar, ¿eh? Porque no, es que si bien el hombre tiene conciencia y en teoría podría modificar sus propias conductas, porque domina. Si se mata entre sí, porque domina la pulsión. Capaz que no la domina tanto, no, y bueno, domina, ¿viste? Nada. El japonés que quiere que no haya más ballena, y bueno, ahí está, el japonés que no haya más ballena. ¿Sabés qué pasa cuando el japonés se acabe el aceite y se acaben las ballenas? Y venga y dice, y ahora. Un japonés sin aceite es un peligro. ¿Viste? Man. Claro. ¿Viste en la cocina cuando falta aceite? Se vuelven locos. Se dan más sablazo. No, van a cazar ballenas, claro. Pero ya después empiezan a llamarle ballena a cualquier cosa. Claro, sí, sí. Pero bueno, no sé. No, yo estoy de acuerdo con esa teoría. Si el hombre puede matar a alguien. Está dentro del ecosistema. Sí, hay que ponerlo en la pirámide. La pregunta es, ¿el hombre está dentro del ecosistema o no? ¿O cuando nos conviene está dentro del ecosistema y cuando nos conviene está fuera? Cuando te conviene sos animal, cuando te conviene sos fuera, algo extraordinario. Sí, un ser superior. Un ser superior, un ser de luz. Claro. No. Bueno, dicho esto, sí. Vamos a dar paso a... Vamos a una pausa musical. ¿Ya? Y son y 20, Marcos. Si ese tema de porquería, yo quiero levantar esto. Yo todavía lo tengo en la cabeza. Quiero tomar para mate. Aparte, mira lo que te voy a poner yo. Vos pusiste un tema de 8. Pero pará, perdón. Sí, ahora me decís. Sí. El conde está con todas las luces. Al menos el hipódromo está lleno de yeguas. A la noche se arman fiestas de solos y solas adinerados. Jojo, los niños saben pila en el hipódromo. El hipódromo es rechetos para hacer casamientos chetos, ¿no? Sí. Que no sé, eso es la mezcla de la bosta, es como raro ese casamiento. Sí, es una metáfora. Sí. Los niños saben pila de tráfico de aves, la naturaleza es sabia y tiene sabia, por eso inventó los peligrosos gorriones que se extinguieron. Uy. Para UCR se extinguió. Conde? No. Conde, si podría ser todo esto Conde si pensamos a Conde como un cerebro múltiple. Sí, obviamente. La UCR se extinguió por comprar y venta de esa especie. Justamente el último animal de la misma fue alquilado. No entendí, o lo leí muy mal. Sí. Yo pienso como Marcos, dice Daniel Esqui. Demuestra, dice, además, ¿cuál es el problema que nos llamas panda? Bueno, así, eso también. En cuero. ¿Cuántos bichos que nunca viste? Yo no llegué a ver nunca un dodo. Y me quedé con ganas de ver un dodo. ¿Y por qué se extinguió el dodo? No se extinguió por un japonés que lo mataba. Porque seguramente. Por no sé, la turbina de los aviones. Yo sé yo por qué se extinguió el dodo, pero bueno. Sí. Hablando, ¿sabes qué me acordé, Marcos? Ahora, yo una vez pasé música en una fiesta de Eisenbeck. Sí, epa. Que era en la otra parte del hipódromo, más por Libertador. Que es como una zona media de establos casi. Ah, sí, sí, sí. Y ¿dónde está el lawn tenis? Claro, medio raro. Y la fiesta era eso, lo puedes, me acordé de sí. Eso. Era música. Nosotros estábamos con una carpa media así rara, ¿no? Porque era una carpa de Sisek, me acuerdo. Y después era la otra carpa como de electrónica. Y era electrónica con olor a bosta de caballo. Sí. Muy loco eso. Y bueno, fue. Y la gente nadie se lo preguntaba. Decía, che, hay olor a bosta de caballo. ¿Y cuál es el problema? Sí. Y fuimos con el Nero Moreno, que no está, Ice Cube. Fuimos a caminar por ahí y entramos a una zona que es el poder de las pulseras. Que sí. Entrar a una zona que ni siquiera no servía para nada entrar, pero bueno, estaba bueno, están los establos con los nombres. Ah. Y nos sacamos muchas fotos con enero, con los carteles que decía uno que se llama Digital, me acuerdo, me sacó una foto con Digital, el establo Digital, el establo de uno que se llama Tierno. Y así, me saqué fotos ahí, mira. Era lo mejor de la fiesta. Claramente, pero... O sea, fuiste con el Nero Moreno para el lado de los establos. Para el lado de los establos. Lo contás así, es medio fuerte. No, o puede ser que estábamos, si lo querés contar medio regne, que estábamos buscando a alguien para matar. Ah. Digo, para que no quede tan gay. Bueno, Marcos, vos pasas un tema de 8 minutos. Gaynek. Yo voy a pasar un tema de 1 minuto 26 y después otro tema. Yeah. Bueno, en Pink Moon Radio pasada. Primero Red Cross haciendo White Trash y recién de Sundial haciendo Phaser Song, que hablábamos de que quedó con nombre de ensayo. Sí, le quedó nombre de ensayo. Che, el tema del Phaser. El tema del Phaser, ¿cómo le llamamos? La canción del Phaser. Ya está, viste. No, rompa la bola. Así dijo que... el otro. Estaba muy enojado. Sí. Que los Red Cross, yo los tengo en Facebook. Y se pone, sí, no me, a mí en realidad no me gustan los Red Cross, me gusta mucho el primero, que es este, que era cuando eran rapiditos. Sí. Después hicieron como medio mucho solo, a mi gusto. Pero qué bueno que era esta época. Uh-huh. Había un 7 pulgadas de los Red Cross que tenía como 4 temas. Claro, 7 claro. Pulgadas. Me encantaba eso. Así que bueno, Marquitos, Demóstenes una verdad. Sí. Y la voy a subrayar porque es una verdad. Demóstenes dice: qué bien que le hace a las canciones la ausencia de una batería. Sí. Y tiene mucha razón. A veces sí, a veces no, Marcos. Perdón, pero... Yo abogo por la extinción de los platillos, pero... No sé. No, ya con... A veces está bien, pero la batería es muy... Sí, está bien, sí, vos sos funk. Sos funky. Ah, bueno, obviamente. Sí. Pero Demóstenes, ¿por qué no dice eso con los solos de guitarra? Nos anima a decir... Qué bueno una canción cuando no hay solo de guitarra. No puede decirlo. No está seteado, no, que si él dice eso, explota. Conde dice, además de que le pegué Evangeline y se está bajando el disco de Angel of Light, dice: che, me enteré hace 10 minutos que en este preciso momento se está llevando a cabo el Sonar. Sí. ¿Nombres que mue o qué? ¿Eh? Y bueno, no sé, ya no puedo hacerme cargo de cómo escribe la gente. Se está llevando a cabo el Sonar. Sí. Y no sé, yo no sabía que tocaba hoy Juan Stuart. Toca mi amigo Mario de Frente Cumbiero, que me escribió. Dice: oye, Zurita. Así me escribe. ¿Ah, sí? Me dice: sí, para que nos juntemos y que si hacíamos alguna fecha. Y le conseguí una fecha en Sheldon, nada más, porque miércoles no puedo hacer demasiado. Sí, está bien. Y bueno, vas a venir y me pasa, no voy a ir. O sea, yo soy así, le hablo, le conseguí, sí, Mario, sí, pero. Está bien. Ya, ¿qué es? ¿Peruano? Colombiano, Marco, Frente Cumbiero. Bueno, no sé, me habla de Frente Cumbiero, boludo. Frente Cumbiero, no sabés. No, no sé, que... ¿sabes qué? No, revivieron... Yo estoy en una carrera universitaria, no sé lo que es Frente Cumbiero. No, ay, perdón. Lo malo que tiene Frente Cumbiero es que él además del nombre, está metido con Quantic. Quantic es el... A mí no me cae bien Quantic, que es el inglés. Este es como un deep, que es un inglés que vive en Colombia, que no sé, que está ahí metido y hizo que se editen todas las cosas en Soundway, del sello de inglés. Sí. Que está bueno porque... Un pirata. Sí, pirata. Por un lado tiene algo bueno, que esos discos la verdad que no los conseguís ni en pedo, y ahora los conseguís, los tenés. Sí. Pero ahora por otro lado, él es como que sale de gira, así eso. Pero él está con él. Pero lo que hicieron bueno con el Frente Cumbiero y otras cosas es que agarraron varios chabones de cumbia, de... como un Buenavista. Ah, agarraron varios. Mejor esto. No, bueno, acá no es sinónimo de Buenavista. Agarraron un viejo que esté muerto tirado ahí, y tipo Michi Sarmiento, así los hicieron grabar de vuelta y se los llevan de gira. Ah. Y están re contentos, los pobres viejos tocando. ¿Y qué? ¿Tocaba Michi Sarmiento acá en Sheldon? No, porque en Sheldon va a ser, no, es porque traen unos 7 pulgadas para pasar de cumbias y cosas. Bien. Así que, bueno. ¿Alguien va a ver a Chemical? Pregunta Mark. Es increíble eso, ¿qué? Sí. Que venga Chemical. Que primero que Chemical Brothers exista. Sí. Y después que sea cabeza de un festival. Sí. Y tercero que haya gente preguntando. Sí. ¿Alguien va a ver a Chemical? Bueno. Sí. Demóstenes dice: mis alumnos iban al Sonar. Me dijeron que tocaba Banda de Turista y Miss Bolivia. Sí, es que... Bueno, obviamente... ¿Y qué pasó con el Sonar, que era la vanguardia? No, es que eso nunca fue... Acá en Argentina nunca fue así. Y ya en el mundo no es así. Creo que el mismo el Sonar español ya es una porquería mainstream. Recordemos, tocó Pablo Rech en el Sonar original, cuando era experimental, antes que Merzbow tocó. O sea, cuando era así, que contó que estaba Génesis de Sitchik TV en silla de ruedas, paseando así, con yesos y todas esas cosas. Tocó, era la vuelta de Suiza, y era así, en ese plan todo, pero después se hizo más... Bueno. Con el dubstep y todo eso empezó a hacerse cada vez más mainstream. Y bueno, ahora ya es como... Mi Bolivia, listo. Sí, no, acá nunca fue... El único Sonar de acá que hubo era con Diplo. Fue justamente Diplo y así... Siempre mainstream. Y acá Fede Randall se mete en el chat y dice algo que hay que escucharlo, ¿no? Porque hay que escuchar a los nuevos artistas. Que dice... Sí. ¿Qué haríamos los latinos sin un gringo ahí descubriendo? Es terrible. Y bueno, ¿qué sé yo? El tema es que en los propios países, es increíble que no hagan eso. O sea, por ejemplo, viene Soundwave, inglés, sello inglés, y agarra los mejor del catálogo de Disco Fuentes, le hace una tapa increíble y lo saca y vende. Y Disco Fuentes, viste, cuando fue nuestro padre, que yo le pedí, me trajo como un CDR con MP3, que era de Disco Fuente original, y bueno, hacen eso. O un compilado holandero con unos temas holanderos, pero una foto de la... Le falta marketing, viste, le falta marketing, ahí sí. Es así. Y bueno, viste, eso es lo que viene ahora, todo el marketing, mucho marketing. Pero no, Marcos, marketing bueno. Dejate una linda tapa en un disco, para mí es muy importante una tapa linda en un disco. No te hagas el canchero, que vos, si por tapas de disco, vos no escucharías un disco por una tapa. Las formas, ¿no es cierto? ¿Qué es la forma? La forma, la imagen. Es una tapa, quiero o no, tenés que hacerla, Marco. Si te haces el canchero, no pongas tapa. No, está bien. O sea, pero una linda tapa es... Sí, no, es verdad. Una linda tapa... ¿Y cuántas veces hay tapas lindas y discos feos también? Sí. Que uno compra... A mí me pasó mucho cuando... ¿Qué hay más? ¿Tapas feas o discos feos? Upa, qué pregunta. No. Por lo general, si la tapa está buena, más que nada en el ámbito de música negra, si la tapa está buena, si son unos cuchilleros... Y es ultra funk, no sé cuánto. Por Hal siempre está bueno, es raro que no. Pero pasa que hay muchas tapas chotas. Pero vos ves, también te ha pasado que es un cuchillero así que lo pones. Muy pocas veces. Me pasó. Sí, obviamente. Muy blanditos. Sí. Pero muy poco. ¿Qué decís? Ese era un cuchillo de torta. Pasa, sí. Que hay unos que parecen blanditos y los pones y cosos, como en el garage. El garage. Sí. Cuando vos ves las bandas tocando para la televisión, las chicas gritando y de fondo un fuzz ahí terrible. Es como... ¿Pasaba mucho eso en el surf salvaje? También, bueno, garage y surf son primos, Marco. Sí, bueno, está bien. Es así, salían de trajecito, era una locura salvaje, locura. Salvo los Sid, que ya se vestían increíblemente salvajes, y Confai, que te mira desde la tumba. Sí. Pero bueno, salvo eso, después además eran bastante algunos que parecían estos... Son los blandengues, ¿qué hacen? Te hermano a la oficina. Mira la oficina. La oficina del terror. Siguen diciendo. Fíjate que. Una observación que estoy haciendo ahora. Que fíjate que la vuelta al garage en los 80 era más imagen. Los Cramps, Houston, todos eran como más. Ya sobreexplotar la imagen que no pudieron tener los grupos del 60. Sí. Acá polémica. Polémica AT dice: la tapa es todo en el disco, el resto es cuento. Y ahora todas las tapas son genéricas, ¿viste? Él hace tapas, por eso lo dice. No, yo también, pero las tapas ahora lo que tiene, que son, al ser tan genéricas, de un estilo, de tipo indie, ¿viste? No le ponen el título del disco, ¿viste? Ahora no ponen el título de la banda, nada, para que le pongan un sticker arriba con la banda, que es lo mismo, o sea, el nombre va a estar. Y son todas muy parecidas, ¿no? Un paisaje, una cosita, así, ¿viste? Todas muy... o un dibujo medio... que no dice nada. Pero bueno, es así. Fotito. Una foto, pero media, o sea, retocada y con cosas, no una foto, ¿no? Es como... Sí. Así que, bueno. Mambo dice que es verdad, ¿eh? Y mira, tengo la tapa acá, de Hiroshima, de Andes. Pero Mambo hace algo que ya no se hace más, que está bueno, que hace una composición. Onda, vamos a sacar una foto para la tapa. Ah. Viste, no es que agarran... Ay, me gustó este paisajito, le puedes decir a la pichi que pinta, que hace cosas, que pinte esto, pero no quiero esta foto, está arrugada y se ven unos cosos. Ponele que lo pinte y le ponga un tigrecito y ya está. Y ahí sale un disco de cosos. En el 2003, me acuerdo, ¿te acuerdas que está de moda? Etapas que eran como espejadas, como cosas, viste, como la Audio Bull y todas horribles, o las de Bayman Jacks, que los discos están buenos, pero las tapas son muy feas. Igual. Que le ponen como cosas de época, bien de época, onda, o Junior Senior, también, todas tapas de época, que eso es un flyer de Cinzano 2003. Sí. Bueno, vos te la jugás con eso igual. ¿Con qué? Con la época. Porque haces una tapa que en el momento te parece moderna y después te queda como el orto. Sí, pero después dentro de 40 años va a estar buena de vuelta. Claro. Porque yo calculo que las tapas de funk y todo eso, las tipografías de la psicodelia, era común y después estuvo buena. Sí. Así. O sea, fue vanguardia, común y después estuvo bueno de vuelta. Fácil, Marco, Super Nintendo. Carísimo. Sí. Basura, carísimo de vuelta. Claro, sí, ese es el... Es así. Bueno, sin ir más lejos, Martín, estos días hubo un acontecimiento que sigue estando... Se cumplieron no sé cuántos años de giros de Fito. Ay, y esa tapa con Fito en blanco y negro y el cielo en los ojos, ¿no? Esa tapa dice mucho. Marcos, giros cuando salió fue una porquería. O poner que haya estado, para la gente, haya estado bien 3 meses, después fue una basura y ahora de repente es como... Y ahora sale como el Super Fito Pies Plays Giros. Sí, giros. Muy bueno. terrible. Yo no puedo creer cuando vi los afiches de giros en la calle. Sí, además hace falta que tengo que ver. Además me vino voy a ver los relojes de hit en cualquier momento, ¿no? Sí. Ya los voy a ver en cualquier ¿Cuántas momento. ¿Cuántas bandas de esa época están vivas todavía? Hit están todos los tres vivos. Sí, lo pasa que ¿quién quiere ver hit, man? Todos quieren ver hit. Todos. ¿Quién podía ver? ¿Quién quería escuchar de vuelta entero giros? Sí, no, está bien. Giros. Y ese Sicus, viste que. Giros. Sí, la mierda. Cómo estaban los Sicus electrónicos. Sí, claro. Todo, ¿no? Mucho arreglo. En un café se vio el gol. Marcos, por Dios, me pone la pelea de gallina. Y los otros temas que estarán ahí en giros. Que... Vamos a ver los temas en un ratito. Sí, me gustaría ver la lista de temas, aunque bueno, sea los vamos nombres. A, vamos, bueno, ahora, ponelo. Bueno, Marquitos, antes de hablar del cine. Ponés quiero ver los nombres, porque todo el mundo, los hits, giros, Wikipedia, poné Wiki, si debe tener algún hijo de puta escribió sobre esto. No, pero es Fito, que... poné Fito. Y bueno, pero es el segundo álbum, acá está, mirá. Mirá, ahí está. La tercera entrada de giros. A ver. Lista de canciones, giros, taquicardia. Tiene un ritmo de chacarera en un tema, no sabía eso, ¿eh? Sí. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ah, el tango progresivo, Marco. Pará. Más progresivo que Piazzolla. Pará. Tracklist, Marco, tírame el tracklist. Bueno, giros, taquicardia, sí. Que dura 2 minutos, es el hardcore de sí. Alguna vez voy a ser libre, me lo reacuerdo este tema. Alguna vez voy a ser libre, libre mi amor, dice. 11 y 6, un clásico de los pibitos que venden flores en los bares de Corrientes, sí. ¿Cierto? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Temazo. Narciso y Quasimodo, una fábula. Cabe la tierra, man. Si estás entre volver y no volver. El gran tema. Si ya metiste demasiado en tu nariz. Claro, ¿viste? No es que habla de la droga. Y Cabe la tierra, aparte, es mucho tema de cable. Es un buen tema para un programa de cable. Bueno, estaba el programa de Liashev, justamente. Ay, cable a tierra. Ahora estoy uniendo todo. Claro, 1985, ¿eh? Tirate un cable a tierra. Y esto es de culto. Decisiones, que no sé qué es. Y DLG, que tampoco. ¿Qué significará DLG? No sé. Es algún juego. Pero pará, vamos a los músicos del disco. Sí. Fito Páez tocaba el piano Yamaha. Yamaha DX7, no me digas. No, en serio. DX7 y vos. Fabián Gallardo, el muñeco, tocaba guitarra. Este que, pobre, le fue mal. Todos los músicos de Fito le fueron mal. Sí. Paul Durch toca el bajo. Ah, mierda, no sé quién es. Tweety González. Tweety. Toca los teclados que no tocaba Fito. Claro. Y Daniel Wirtz toca la batería. Ah, mirá. Y después, músicos invitados. Sí. Fabiana Cantilos hace coros en Yo vengo a ofrecer mi corazón y cosas, porque era la novia en ese momento. Ah, mirá, está invitada. Y Osvaldo Fatoruz hace percusión. Osvaldo Fatoruz. No puede ser de otra manera. Sí. Y también tenemos a Pedro Aznar tocando la guitarra Roland. Para vos. Sí. Y también hizo los arreglos, porque era un pop con arreglos, ¿no? Sí. Y Juan Carlos Fontana, el Mono Fontana, Tocando más Yamaha de X7, más, porque faltaba más. Poneme otro más. Poneme 3 hileras de X7. Traje 5 cartuchos con preset y los mandaban todos. Sí. Bueno, y fue grabado por Mariano López. Claro, ¿cómo no va a ser de culto si son todos y nombres? En el estudio Panda, ¿viste? Bueno, listo, ahí tenés este. Todo. ¿Año de giros, Marcos? 1985. 1985, están las letras. Yo quiero usar la letra de taquicardia, que fue el que más. Sí. No me digas nada, tengo taquicardia. Antes de apagarme, tengo que explotar. Opa. Ya sabes, te amo, pero estoy guardando una dinamita en mi corazón. Epa. Necesito declararme en cortocircuito. Me pasé la vida viendo cómo hacen el mundo en vez de hacerlo yo. Después lo hizo, tercer mundo. Después lo hizo, claro. Bueno, sí. Este fue el homenaje. Bueno, el homenaje a giros. Después también, si no, empiezan, nos acusan de que solo ponemos cosas gringas y todo. Y sí. Bueno, también es. Y así que bueno. Fíjate el chat, Marcos, si no vamos al cine. Bueno. Y la gente, claro. La gente con Fito se pone. Yo quiero ver a los enanos tocando la muralla verde, loco, dice Demóstenes. Estoy parado sobre. Pero no la se murió, se suicidó. ¿Cantero? No, el otro. El otro creo que se mató. Se cayó en la muralla. El otro, enanito verde, el de pelo largo. No sabía. Ustedes, porque son viejos, no lo quieren ver, dice Mark. ¿Qué no queremos ver? Creo que a Chemical Brothers. Ya lo vimos, lo vimos en ese museo. Sí. 97, Marco. Sí. ¿Giros no es la chacarera o es el tango? Cable a tierra, sí. Había un programa Cable a tierra, bueno, Cablín. Si lo pronunciás con una Y o una SH, es Giros, un disco de la reputa madre. Uy, tampoco escondes, ¿no? Sí, claro. Jo. Paul Durch salía haciendo publicidades debajo de la revista Músico. Bien, hermoso, sí. Giros le dicen a los shawarmas en Grecia. Ya están metiendo la cuchara de los fatorusos, pudriendo todo como siempre. Fatoruso es terrible. Ese fue mi dato de Videomaní. Estaría hablando de Videomaní, por Dios. Estaría hablando de falopa, epa, jaja, etcétera. Bueno, ahora sí, vamos a la música, me parece, vamos, ¿no? Sí, vamos a la música y después venimos con el cine. Dale. Ojo, no te vuelvas loco, ¿eh? ¿Qué? ¿Yo? Qué lindo tema. O la música. No, la música está bien. Yo voy con esto. Sí, hermoso. Mi Dios querido, por Dios, qué temas. Bueno, era de 1989, se notaba ya. El Mono Fontana acá se notaba totalmente sacado, porque el Mono Fontana es sionista, él hace lo que sea. Sí. Viste que eso es así. Bossa Nova, Noise, lo que quieras te lo hace. Sí, así que bueno, acá eran los Telescope haciendo The Perfect Needle, que es una reversión justamente de Giros, ¿no? Sí, el del primer disco, Telescope, que es un disco raro, porque es bastante quilombero. A mí no me gusta mucho el disco, pero tiene tres temas. Ya el con el que abre, Drifter Away y este, son increíbles. Ya esos temas valen los temas más tranquilos, digamos. Y después el segundo ya va más por esa línea. Pero de Taste, ¿no? Taste se llama. Sí, hablando de tapas, la tapa de este disco de los Telescope, el de Creation, el segundo. Este loguito, el óvalo marcado mitad de un color, mitad de otro. Sí, pero sabes que yo tengo en vinilo la reedición y sacaron esa tapa. Sacaron esa tapa y pusieron otra. No, pusieron otra tapa, mirá, pusieron esta, fíjate que está. No, no salí. No, iba a comprarlo en el coso, sí. Para que la... A ver, acá está. Cuando ves, va a entrar al segundo, sí. Y ahí abajo, están todas las reediciones y pone tipo LP esta, por ejemplo, debe ser. Y pusieron esta. Ah, la mejor, claro. Más oscura, una foto sí. De ellos dos ahí. Pero sí. muy fea la otra. Sé que se dieron cuenta ellos también. Sí, ¿no? Sí, muy quedó muy 90, la verdad, sí, quedó sí. Muy 90. Pero bueno, Martí, ¿vamos sí, al cine? Vamos al cine a gozar. A gozar, ¿no? Porque la L al final es importante. Viste que la otra vez estoy terminando películas que vi, clásicos, que me faltaron media hora, viste que algunas uno se tiene que ir todo y las deja y después esa media horita les cuesta retomar, salvo Netflix que te lo deja ahí, pero si no tenés que volver a adelantar, viste, que claro. Se hincha los huevos, porque yo no tengo, mi televisor no tiene GoTo, cosa que era muy, que en el DVD es algo necesario y está buenísimo, que es GoTo y mandás acá, sí. Mi tele no tiene, entonces tengo que adelantar. Clásico, pero ultra clásico, que acá Conde me va a putear, pero bueno, lo terminé de ver ahora. Igual, obviamente, no es que hay un giro justamente en el final. Maniac, de 1980. Uh-huh. Afiche que es igual al de Hostel, yo eso lo había puesto ya en coso, que es sí. El homenaje. Me faltaban un par de minutos, pero me di cuenta que me había dormido. Entonces, era como ver una película de cero. Bien. Yo no dije nada porque la vi con unos amigos y yo no dije nada que había visto un poco porque viste que siempre no está bueno cuando uno ve una película con otra gente que ya la vio. ¿Por qué? Porque está bueno que todos vean por primera vez la película cuando se ve una película. O sea, si el otro la vio, decís, oh, sí. El otro ya sabe. Sentís que se te va a adelantar, que va a ser, ¿no? A mí me agarra esa paranoia. Pero... Ah, no, yo en general, yo pensé que decías al revés, de que vos eras el que ya la había visto. Sí, yo vi, no, que vi pedazos. Pero cuando vos la ves y los otros no la vieron, no te metes en la escena. Porque es como que vos ya sabes lo que va a venir y otro dice, uy, viste, se sorprende por primera vez con algo, claro. Vos decís, yo ya lo vi. Sí, es que por eso te digo, que en realidad fue como verla de vuelta, me acuerdo. Bueno. Que me acordaba. A ver, hay un cuchillo, una cabeza de capitán. Película de culto, yo sé por qué es de culto esta película. Porque, ¿por qué? Porque es un asesino serial en Nueva York, es muy Ferrara eso. Todo, pero ¿qué pasa? Siempre, todas estas películas, siempre los protagonistas son policías. Viste que siempre son dos policías gordos, ¿sí? Que están todo el tiempo buscando. Y en esta película no hay policías. Cosa que aparece al final, cuando ya aparecen sin protagonistas. No hay un oficial, no hay un detective. Claro. Entonces está bueno la óptica de la película, que es un asesino, pero desde sin la intervención policial. Y hay unas locuras que está buena, que es lo que le hace de culto a la película, como que alucinaciones de él. Otra cosa, él aparece de entrada, ya sabemos quién es de entrada, el asesino. ¿Le saca el cabello, el cuero cabelludo? Le saca el cabello a lo indio. Sí, le saca el cabello porque él tiene unos maniquíes en la casa y los pone O sea que es por necesidad que mata, no mata. Claro, pero... Marcos, es así. Así que él tiene todos los maniquíes chorreando de sangre. Con la capelu de las chicas. Es una historia que podría haber hecho Ibáñez Menta. Las muñecas con un asesino que le saca pelo. Es que Ibáñez Menta tiene esa el maniquí. El maniquí era muy amigo de Ibáñez Menta y de Mario Bava. Eran así. Es como que. Sí, tiene mucho que ver. Pero bueno, esto es más. Amo las películas de Nueva York 80s que te muestran Nueva York. Que no querés visitar. Eso. Y bueno, tiene esas cosas, entonces obviamente me iba a gustar. Una cosa rara es que en un momento él era bastante feo, así freak, todo, viste, como poseado, así, pero en un momento se levanta una chica y se la levanta. O sea, la chica, una fotógrafa, así. Es una película. Es una película. No, bueno, pero lo que ves que es raro eso también en una película, que la mina le da bola, dale, vamos a comer y como que está todo. Y entonces, qué loco, porque ahí va, no es que mata simplemente. Ah, porque nadie le da bola. Porque sí, porque te veo de lejos y te. Sino que también le dan bola. No sé, es distinta. Tiene muchas cosas originales en la película, así que tiene bien merecido el mote de clásico. Bien, 6.5, ¿vos cuánto le das? 7. Le subís el punto de IMDb. Sí. Okay. Sí, le pondría más si estuviera más en contexto, pero está bien ahí, basta. Bien. Está bien. ¿Qué es esta? Esa es tuya, Marco. No, ¿cuál? No, esta. Esta, por Dios. Sí, porque solamente traje dos hoy. Esta es una obra maestra, Marcos. A esta se le escapó Criterio. Epa, así, ¿sí? Así dicen en el bar. A esta se le escapó el sticker, claro. A esta el sticker de Gatti Video que se avivó. Dijo, a esta se le escapó un criterio. Unsung the Darkness. Sí. Titulazo. Muy Bonnie Prince Billy. Unsung the Darkness. And then Unsung the Darkness. Ah, bueno, sí. Pero la película arranca y vos decís, esta película está buenísima. Sí. Dos chicas en bicicleta. Ah, oh, está genial. Ah, oh, Dios, Mini Short, no sé lo que sos. Ya me imagino, Donnie Darko. Donnie Darko, bicicleta Donnie Darko. Claro. Dos chicas en bicicleta por unos paisajes de campo y una musiquita la la la. Y que digan Zoom the Darkness cuando sí, las dos chicas andando en bicicleta, ya eso me encanta. A mí el contraste me vuelve loco. ¿Qué es lo que perdió el boludo de Rob Zombie? Rob Zombie tenía contraste en las primeras películas, hacía esas cosas. Pero ¿quién lo nombró Rob Zombie? Ni siquiera no, director, sí, no es ni músico ni director de cine. Bueno, es un bueno. Es un payaso. Un payaso. Hablando de no, gente que se queda en la estética. Sí, sí, ¿viste? Bueno, Marcos, basta. No vamos a discutir a Rob Zombie. Pero digo que el juego de la... del contraste. Del contraste, ahí está. Del contraste en el terror es muy bueno. Sí, sí. Y viste, y no se usa mucho, lamentablemente. Siempre es más, siempre es ta sobre ta. Vos sobre vos. Claro. Para decirlo en uruguayo. Sí. Bueno, empieza con las chicas. Las chicas paran en un lugar para tomar un refresco. Y hay un chico. Y una de las chicas es más rapidita. Epa. Y dice, ay, mirá, debe ser francés. Pues están en Francia. Ese seguro que es francés, no sé. Y vos, están en Francia, ah, sí. Jajaja, sí, bueno, porque eran todos medio turistas. Y dice, ah, vos siempre, viste, la otra no. Sí, la claro. Otra, vos siempre igual, no sé, cosas. Y esta le dice, bueno, sigamos, tenemos que seguir con la bicicleta al otro pueblo. No, ay, pasan por el lado, bueno. Están, claro. Vuelven a la ruta y esta se empieza a quejar. Siempre, estas vacaciones son un embole, yo quiero conocer gente. Y dice, jate a romper la bola. Y en eso viene la en una siambreta, pasa el lindo ese, sí. Las pasa. Bien. Al rato, siguen esas pedaleando. En el medio de la nada, un cementerio y el chabón con la motito ahí esperando la puerta. Ya está, es como ¿viste? Terrible. Y después, lo que tiene la película de bueno es que es muy sutil. No es que es una. No es terror. Es más misterio thriller que terror. Que no esperes gore, digamos. Así que. Es como la de la mina que desapareció. Hablaste de Francia y me acordé de esa que vos comentaste acá una vez, que estaba buenísima. ¿Cuál? Que van a la. A la estación de servicio y la mina desaparece. No, holandesa, Marcos. Ah, holandesa. Cosa, Spurlos. De Vanishing. Terrible. Banishing. No. Esto tiene algo de. Sí, o sea, pero acá sí hay un juego ya policía. Ah, pero al. No hablan. Ellas son inglesas. Y que el idioma francés esté visto como algo malo. Que la gente se habla en francés como todo mal. Mm. Así, campesinos. Mm. Eso está bueno. Tiene algo, por eso. Un poquito de redneck, un poquito de coso. Pero no hay gore ni nada. Que eso, el que le gusta el thriller suspenso, sí, sin claro, sin brazos cortados, sin le va a encantar. Así que muy bueno. Es un de Darkness, 6.7 en IMDb, bastante bien. Yo a esta le pongo un 8 o 9. Upa, me encantó. Sí, upa, me gustó. Upa, upa. Bueno, muy bien. Sí. ¿Vos qué viste, Marcos? No, yo lo tenía, me levanté temprano, agarré y dije, voy a ver un clásico. Y me vi el clásico de Alfredo. Alfredo Alcón. De Alfredo Alcón con Jaime Stewart. Rope. Soga, la soga, soga. La soga. Vos decís la soga y todos te dicen, no, un clásico de Hitchcock, sí, porque. Sí, pero claro. Porque es el que es un solo plano secuencia, entonces hizo como unos. ¿Y en Pimún qué dicen? Y en Pimún, no, pero Hitchcock hizo ahí, que es lo que hizo lo de el personaje de la tuerta en Twin Peaks, que era que logró que la cámara se mueva sin hacer ruido por los cosos. Ah, claro, la cosa sí, que decía lo de las cortinas. Claro, lo de las cortinas, es todo como una asociación. Porque yo leí en el momento que hizo unas cosas medias raras, que se corrían las paredes y no sí. Sé qué más, viste, bueno. Truquitos. Sí. Para Pigmon, ¿qué es eso? Trucos. Alfredo, contame una historia, no me muestres. ¿Pensás que vas a criticar a Alfredo? ¿Vas a hacer una película en donde todos querés que todos digamos, ay, qué genial Alfredo? Lo que hizo. Vos decís que en esta hizo técnica, solo técnica. Técnica. Hizo scratching. Hizo scratching, pero sin vinilo, con uno de estos cosas. Claro. Hizo scratching con cerato. Sí. Exactamente. Y además, no nacimos ayer, Alfredo. No nacimos. Marcos, 1948. Se me acerca, o sea. Vos estás hablando ya con toda una información que te vino después, Marcos. Pará. ¿Sabes cómo hace un fundido? Que yo ahí me paré. Eran las 6 de la mañana y dije, Alfredo, vos no estás para estas cosas. Me estás boludeando. ¿Sabes cómo te hace un fundido? Claro, como el señor no hizo fundido porque la edición no iba a hacer un fundido. Sí. Se acerca la cámara a la espalda de un protagonista, se acerca, se pone negra, se aleja y está en otro lugar. Sí. Soy boludo. ¿Qué te molestó? Soy boludo. Eso, cortaste ahí, Alfredo. Ah, vos estabas esperando. Cortaste vos ahí. Querías cacharlo, cortaste ahí. ¿Vos qué? ¿Vos me querés decir de que los 80 minutos de la película fueron, dijiste, acción y lo filmaste y terminaron los 80 minutos? Pero no te quedes en eso, Marco. La historia es buena. Bueno, la pará. Si estoy diciendo todo esto, porque la historia es malísima. Ah, no. La historia es mala. Tiene un momento clásico que es que hay un muerto y hacen una fiesta en un departamento. En un departamento lujoso. Sí. Hacen una fiesta y tienen a un muerto en como una especie de, en un arca, en un baúl. Sí. Ahí. Y entonces toda la fiesta se desarrolla alrededor del muerto que está ahí adentro, que es claro, un clásico de Hitchcock. Sí. Pero no sabes qué mal actuada que está. Hay dos. Y otra sí, cosa que está buena es que hay una tensión homoerótica, que los dos protagonistas son como si fueran pareja. Sí. Y lo cuenta re bien, porque 1948 claro, lo podían haber sí, colgado a las bolas, sin embargo, bastante bien. Eso está, es como divertido en algún punto. Sí. Pero hay uno de los dos pibes que es como el que está nervioso, porque hay uno que está como más canchero con la situación, porque matan a alguien sí, y se hacen los jeje. Matar a alguien no es para cualquiera, solamente la gente que es superior a los demás, ¿viste? Un correntino, sí, la de Concordia. La gente que es superior a los demás, nada más podemos ser superior a los demás siendo asesinos, que no somos asesinos porque estamos más allá de la moral. Sí. Estamos más allá del bien y del mal. Ah, eso lo explicaba. ¿Viste? Y el otro se pone nervioso, más neurótico. Ay, no, ¿qué hicimos? Bueno, ay, no, Marcos. Bueno, el que se pone nervioso, pero parece que Chris Moreno, Nahuel Muti, en el 98, ¿sabes? No mal que actúa. Súmero de 48. Súmero 48. Muy malo, muy, muy malo. Más allá de eso, James Stewart viene y hace siempre de James Stewart, que es como un tipo, es como un Clooney. James Stewart es sí, George Clooney en los 40. En la cara, claro. Sí, que siempre hace lo mismo, sí, y sí, no está ni bien ni mal. Sí, está, ¿no? Está. Y... pero la historia en sí podría haber sido, no se genera nunca la tensión que decís, ¡ah!, van a descubrir al muerto que claro, está ahí adentro, sino que es todo medio van y vienen y no sí, pasa nada. Pasa y no, o sea, la verdad que él da para más. Si no fuera porque está el chiste este técnico, si no fuera de Hitchcock, ¿decís que te gustaría más? No. Ah. No. Si no fuera de Hitchcock diría, qué hambre, si quiere hacer el Hitchcock no le salió. Bueno, está bien. Así que bueno. Bien, Marquitos, vamos. ¿Querés leer el chat ahora o escuchamos música? Pará, vamos a ver porque seguramente. Con el diario de hace 50 años todos somos adivinos. Y bueno, es que eso no te dije recién, para mí. Pero bueno, si es aburrida, Marcos. Sí, ¿cuál es bueno, el problema? Los hombres poseados también tienen su levante, dice. No, no estoy diciendo, no me malinterpretes. Es una película, te dicen. Bueno, había yo mujer me fijaría en un hombre poseado. Mambo, que sale a defender a Hitchcock, no necesita tu defensa, Mambo. Dice, había que cambiar el rollo, tiene razón, no había un rollo de 80 minutos, eso no lo pensé. Claro. Pero igual es un boludo. ¿Qué es un boludo? No, pará, no, Marco, no, calmate un poco. Bro, dice Marco, lo quería agarrar en el outside. Sí. Qué hambre. Marcos apretando en ese lugar los ojos, sí. Pero la trama es la excusa para el drama homoerótico, dice Dr. Paul. Sí, puede ser. Eso me llamó mucha atención porque además, no sé, yo siempre, la referencia que tenía de la película era esta cuestión más de la técnica, pero eso está bastante bueno. Pero no levanta, tenía que haber sido mejor. La verdad que podía haber sido un poco sí, mucho yo creo mejor. Que vos ya te sentaste con mirarla. No. Mal, Me senté a verla porque dije, voy a ver esta, que no dura dos horas como las películas casi claro, todas, y la quiero ver. Bueno. Y viste, cuando vos también a veces sentís esa necesidad de ver clásicos, decir, sí, obvio, me quiero sacar de encima de decir, sí, esto. Sí, sí, no, y aparte me pasa, si a mí me pasa que digo, bueno, a veces tenés con ganas de, voy a arriesgar con esto, a veces no, quiero algo que ya sé que es de calidad. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces ahí abrís un paté de salmón. Claro. No claro, es un paté de sí, esos. Te comes unos mejillones. Claro, decís. Pero así claro, cuando bueno, sale mal eso, te querés cortar un huevo. Sí, sí. Marquitos, vamos a la música. Vamos con 11 primero y 10 después. No anda el 11. ¿Cómo lo anda? No anda. No, pero entonces no, acá no me los pasaste bien, ¿eh? Pero. Y pasámelos bien, Marcos. ¿Los pasé bien? No, de la. Andala ¿A dónde crees que vas? A la carpeta que tenés, Pimún Temporal, ¿dónde está? Sí, ¿dónde porque está? ¿Lo viste por ahí? Ahí está. Mirá. Ahí está. Vos traes cosas que están en una, en un... ¿En qué, man? En un formato que no lo capta nuestra tecnología. Mirá, el 11. Por ejemplo, el 11. Lo paso. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro que querés pasar? Y el otro sería el 1, este. Este. Lo paso. A ver. Don't land on me and bite me, no. Hey there, little insect, please calm down. Then we'll have fun and fool around. One, a two, a one, two, ready, go! I say, hey there, little insect, don't scare me so. Don't land on me, baby, and bite me low. I say, hey there, little insect, please calm down. Then we'll have fun and fool around. I say, hey there, little praying mantis, I have what to play. Each time on my arm you landed, it makes me faint. I say, hey there, little insect, please calm down. That we'll have fun and fool around. Play catch and stuff. Oh, now I don't want to worry there, insect. I don't want to fight. Hey there, little insect. Hey there, little insect. Right. I don't want to worry about an insect bite. Have fun and fool around. I say, hey there, little hornet, buzzing around me. It sounds like a warning and it's kind of scaring me. Well, hey there, little insect, please calm down. So we can have fun and fool around. I don't want to worry there, insect. I do not want to fight. Hey there, little insect. That's right. I don't even want to worry about an insect bite. I don't. Hey there, see, I don't want to worry. So please calm down. So we can have fun and fool around. Y en Pink Moon Radio pasaba primero Jonathan Richman haciendo Hey, pequeño insecto. Y recién un clásico, era como... Es el Come Together de Nueva Zelanda. Sí. De Clean haciendo Tally Ho. Tally Ho, Tally Ho. Bien. Bueno, Martí. Sí. Tengo una noticia muy importante. Aparentemente, se ha vendido... Me encanta que le sale. Se ha vendido la única copia del álbum Once Upon a Time in Shaolin de Wu-Tang Clan. Sí, que era una caja. Recordemos que era una caja con una única copia. Pero espera, era muy gracioso porque ellos decían, vamos a dejarla a los museos, todo medio año en los museos. Bueno, según dice el grupo, se vendió for millions. Sí, ¿qué van a decir? Exactamente, para mí no vendieron una mierda. No. Dice, bueno, y dice que el impacto, dijo RZA, el impacto de esta histórica venta va a ser eco a través de las eras. Dijo mientras se ponía el pantalón. Y dijo que el propietario del álbum estuvo de acuerdo en no compartirlo con nadie por los próximos 88 años. Oh, mística berreta. Entonces, nuestros tataranietos, o nuestros bisnietos en realidad, sí, van a ser los que van a escuchar esta obra maestra. Te digo genérico, te digo genérico. Y que dentro de 88 años se va a ver como un conteo. Sí, imagino. En todo el mundo, porque ya todo el mundo va a ser todo el mundo. Y un reloj gigante, sí, que fue, y viste, fue la 10, 9, 8. Ahí viene. Y ahí viene. No, ni siquiera, pues eso es el mejor Wu-Tang Clan. Eso ya es de lo último, que era tipo. Por Dios. Bueno. Aparte, no habla del disco, habla de la guita que vendió el disco. Sí, sí, sí. O sea, millones. Va a quedar como una venta histórica, ¿no? Como un disco. Sí, millones. Esto no, claramente es una gran mentira. Pero es una mentira trucha. Pero antes, muy trucha. Antes, claro, antes mentira más linda. Claro. Sí. De hecho, la gracia de esto fue la noticia cuando lo sacaron al disco, sí, que dijeron esto va a ser un disco de no sé qué. Pero ni siquiera era que hacía mucho no sacaron disco, Marco. O sea, si hubiera 20 años, como por ejemplo Loveless, el nuevo Loveless, cuando Manuel Valentine sacó el disco azul ese genérico. Sí. Si hubiesen hecho algo así, por ahí tenía. Pero estos sacaban discos todos los años, Marco. Sí, sí. Como que de repente default te diga, guarda que tengo un disco. Dice Mark Smith que dice, no, guarda, tengo un disco, claro, rarísimo. Que en 100 años no se puede escuchar. Si pones play y es. Sí, claro, sí. Muy Minion, viste que es este. Claro, default es Minion. Default. Sí. Bueno, eso era lo que te iba a decir. Sí. Más allá de que. Bueno, que también Bowie es algo disco. Claro, ¿no? Kendrick Lamar inspiró a Bowie. Y a Bowie lo inspira mucha gente, lo inspira, sí, a Bowie siempre. ¿Qué más tenés ahí? ¿Tenés lo de Mía, Marcos? El nuevo video de Mía. El nuevo video de Mía es muy bueno, lo recomiendo, sí, para ver. Se llama Borders, sí, y ella fue a un lugar donde había refugiados, tuvo, sí, los huevos para ir, ¿ves? Bien luqueada, sí. Hay una foto muy buena que están alambres de púa, un montón de refugiados de fondo y ella con anteojos despejados, muy bien, mirándote a cámara diciendo, vos careta que no te la jugás, yo sí, sí, me la estoy jugando acá. Es como Bono, es un Bono colorinche. Es un Bono, un Calle 13. Bono de decir careta. Claro, Calle 13, toda esa, claro, cosa. Y ella dirigió el video ella. Y sí. Y bueno, el video yo lo vi hoy, aguanté un minuto y medio, con esta payasa. Payasa mediática, en un, como, sí, como en una payasa mediática, como, en una balsa con, sí, con gente que no sabe si son refugiados de verdad. Yo estuve buscando a ver si encontraba el casting y en todos lados sale como la copia de la gacetilla, pues viste, tenemos así. Alan Parker de Nevita, claro, que se sobró un par de esos con. Y dicen que como que son refugiados en serio y que la mina dice que se subió a una balsa, pero es imposible, es que filmó el video con cámaras, todo, o sea. Es peor igual, ¿viste? Si son refugiados de verdad. Bueno. Prefiero que sean actores. Sí, sí, sí, está bien. Sea lo que sea, no va para ningún lado. Y en una, creo que fue en Pitchfork o no sé dónde, remarcaban que en un momento ella tiene una remera del Paris Saint-Germain, sí, puesta, que la publicidad es de Fly Emirates. Sí. Y ella detachó Emirates y puso Fly Pirates. Porque ella juega con el idioma y hace la revolución. Cuando se casó con el hijo del CEO de Warner. Sí, también, y tuvo un hijo. Todo eso, bueno, y de paso tuvo un hijo como para que le pase alimentos, ¿no? Fue una performance. No, esa, eso es para destruir el sistema de adentro. Es destruir el sistema de adentro. Y por otro lado, ella tiene una alerta. Tiene una aplicación muy buena que le trae alertas de cuáles son los temas que van surgiendo. Porque, si vamos al caso, siempre está persiguiendo algún tema de Se le escapó lo de los atentados porque no saben qué lado ponerse. Porque por ahí si los franceses no le compran el disco, se pondría mal. Y además, esta Tilinga... Tilinga le dedica todo esto a tipo un pariente que estuvo perseguido ahí en Sri Lanka. Viste que él también fue un refugiado. Todo encima. El tipo con cicatrices de tortura. Sí, y esta con la no, sácame este mamarracho. Con el busito de Prada. Sácame este mamarracho, por favor. Es una mamarracha. Así que bueno, eso era lo otro que había. Después no pasa más nada. Sí. Más un documental de Aspang, algo que te gusta. Un documental. Sí. Que debería terminar con que los dos sacan el campo. La maja, vos pones Das Punk un masked y están año por año en la foto. Está bien, eso es verdad. Sí. Bueno, Marquito, ya tenemos 15 minutos de programa, pero hoy vamos a pasar música, vamos a hablar de lo que queda relajado. Sí. Yo no sé, querés leer un poquito el chat. La verdad, hay unos quilombos ahí en la casa. La gente se puso a leer nos están espiando por ahí. Es como Pepin Tom. Sí, le pintó la pulsión escópica al heredero. Pará. ¿Qué? Yo voy a contar que no conté. Fui a Sadaik, Marcos. Ah, pará, boludo. Sí, claro. Dale, contá. No, por Dios. Fui a Sadaik. Con Julián Aznar le mando un abrazo porque hicimos. Además, Julián entra y dice: ¿quién es? Aznar dice. Bueno, y le dijeron eso. Y claro. Porque fuimos primero a Sadaik, al cuarto piso de Sadaik. ¿Cuántos pisos tiene Sadaik? No sé. El ascensor es muy chico. ¿No fuiste al penthouse de Sadaik? Con Julián decíamos que vivía Lito Nevia y que bajaba Lito Nevia a hacer las compras. Todos esos chistes mientras esperábamos, ¿no? Sí. Una señora nos atendió, nos dio un papel y dice así, y lo pueden traer en cassette, dijo, y no decía en cassette, entonces, claro, quedó ahí, claro, la señora ya hipster, tan vieja que es. Y la gente hermosa que estaba ahí, un teñido que era claramente los que hacen Boquita Campeón, era así, después otro que seguramente era de el bajista del Chaqueño Palavecino, era como una bastante federal estaba la señora. Bueno, nos dieron un papel para llenar unas cosas y después tenemos que ir a Calle Moreno, al otro lado del ENERC, el derecho a autor. Sí. Y ahí fuimos. Ahí fue donde inscribimos con Juan Martín, Fran y todos los de Bola Sin Manija el reglamento del ping-pongo. Ah, bueno, nosotros fuimos ahí. Que ahí hay unos personajes muy buenos porque ahí se patenta todo. Es como es cualquier idea. Claro, claro. Entonces hay gente que va... Con sobre que te miran, que acá tengo el secreto. El nuevo Google. Claro, el nuevo Google. Bueno, llegamos. ¿Y quién estaba? ¿Quién? Antonio Virabén. ¿Qué te va a patentar? Llenando sus temas. Sus temas. Y no entendía nada. Y una vieja le explicaba. Y él llenando su disco nuevo. Que no sea cosa que se lo afanen. Bien. Bueno. Un chabón nos atiende para el orto, típico, ¿viste? Así como cosas. Y de repente son esos tipos que empezó a hablar. Y entonces yo le seguía la charla y después terminó. Chau, chicos. ¿Viste? Que son esa gente que quieren, que en verdad quiere que los escuches. Y yo no, pues lo amplificó. Empezó a hablar amplificador. Yo, yo le sacaba, ¿no? Valvular, así. Para mientras llenábamos eso, porque al principio no nos quedaba ni la lapicera. ¿Viste? Esa gente así. Y después terminó, no, todo bien. Y si pueden, llegan a Sadaik, todavía podemos entrar todos a Sadaik. Y después, bueno, fuimos a Sadaik de vuelta. Y esta vez lo miré mejor, la segunda vez, y hay mucha caricatura, Marcos Sadaik. Mirá. Mucha caricatura de músicos. En un momento hay como una pared. Ah, pero de verdad estás diciendo. Sí, no, mucha caricatura, tipo una estaba Palito Ortega. ¿Tipo Ordóñez? Tipo Ordóñez, pero no era Ordóñez, me fijé la firma y no era Ordóñez. Ah. Gigante, el mal gusto, sí, ¿viste? Sí, que, sí. Aparte es todo seguridad, media casi... del grupo Alcohol, porque viste, claro, va a cobrar y va a caer Flavio. Flavio Cencerulo tiene que tener seguridad. Y de repente eso, ¿no? Y de repente mancha de humedad, y de repente una foto de Gardel, viste, todo así. Sí. Y bueno, fuimos a la misma vieja y era, le entregamos, no, chico, acá le falta esto. volvíamos. No, acá le falta. Esto es un soportable. Igual. Pero bueno. ¿Vos qué, la música? No. Fue así, fue terrible. Para hacer. Era un tema, hicimos la música para un programa infantil, un tema, y después eran separadores que los unimos como un tema, pero que ahí, como eran separadores, no pusimos las partituras, pusimos partituras inventadas. Perdón que esto te lo diga así. No. Y sí, Marco, me chupa. ¿Quién va a plagiar 5 segundos? Y si no, ya nos chupa un huevo. Pero hicimos cualquier partitura, pues no íbamos a pagarle. Pagamos por una sola. Pero si no, el que te hace la partitura te cobra, ya está, una sola. ¿Hay tipos que te hacen partitura? Claro, Marcos. Entonces hicimos solamente la del tema principal y después los separadores lo dejamos. Ajá. Pero bueno, era todo. Y la letra está, y la letra era tipo, oh. Claro, todo vocoder, señora. Y era, pero había que escribir el Claro. Así que esa fue mi experiencia en Sadik. Un quilombo, si tenés que hacer. Esto eran un tema y seis, o sea, eran 7 temas en total y fue un quilombo. Si tenés que hacer. Bueno, pero ahora la junta con pala. Ah, más vale, ahora espero que el programa, bueno, Paca Paca no va a estar mal, pero que el programa sea un hitazo como sí. El Sapo Pepe y ya está. Sí, ya está. Sí, está bueno el tema, es muy. Después un día lo voy a pasar en Ping Pong. Es muy. Y nos va a cobrar Sadik si lo pasas en Ping Pong. Y bueno, Marco, después te traigo esa guita y compramos galletita. O sea. Así que bueno. Esa fue mi primera experiencia en Sadik. Muy bien. Muy buena. Sí, sí. No, lástima que no te cruzaste con ningún. Y famoso. Antonio Veravende en el otro, nada más. Y posibles Boquita Campeón, posibles el verdadero. Estoy saliendo con un chabón. Claro, el cerebro detrás de Estoy saliendo claro, con un chabón. Es que es así. Sí, el Phil Spector de. Sí, el Phil Spector de levantando los brazos. De las canciones que dicen lo que tenés que hacer. Sí, la mano, la cintura y el cachete. Mambo seguramente, todo esto ya lo hizo, toda esa gente. Ya Mambo dice, ya le vendieron música al Paca Paca de Mauri, qué capo. No. Así que bueno, eso solo, Marco, es mi experiencia. Sí, la verdad que yo también esperaba algo más, un día Melero me dijo, acompañame, vení. Claro. Y ahí se estaba bueno, pero. Bueno, sí, no todos. Claro, aparte él de entrar a zonas que ya debes tener. Bien. Él después de Trátame Suavemente, le abrieron un. Es como Mario Bros. Vas claro. Por un caño verde y sí, bajás. Saltás, tú, claro, es otra cosa. Ahí. Donde ya, en vez de ser caricaturas, son hologramas. Hologramas. Y hay un holograma así también. Ahí está el holograma del Paz Martínez primero. Sí, Paz Martínez. El único, un tipo que le hace el juicio a Turfi y le gana, sí. Merece el respeto. Sí. Ya un pabellón solo por eso. Uh-huh. Que le hace así a versión de Madonna, que hizo de todo Paz Martínez. Bien. Sí. Bueno, Marcos, eso no tengo más nada de Sadik. Mambo dice, a mí me trataron bien en Sadik en el registro. No, a mí en el registro no sabía bien, la señora bien. Lo pasa que era todo el tiempo, faltaba esto, faltaba lo otro, un número, que no sé qué cosa. Al final ustedes se hacen los independientes y van a registrar todo a Sadik. Y acá es que tenemos que cobrar por... No, para. Esta música que hicimos para el programa infantil, la cobramos por Sadik nosotros. No podemos cobrarla, sino, no es como un cheque. Ellos pagan, los de la productora, paga por Sadik. Entonces tenemos que esperar a que salga y ir a cobrar. Ya sabemos lo que vamos a cobrar todo. Y de paso registramos por si el día de mañana, no sé... Y te hago un consejo, Mambo. Sí. Hay que ir con una sonrisa. Yo siempre estoy con una sonrisa, Mambo. Siempre. Bueno, Marquitos. Nos vamos. Yo me quiero ir, ¿sabes? ¿Te querés ir? Y sí, son y 22. Bueno, dale, ¿qué tenés? Qué linda tapa. Teneme. Qué linda tapa, me gusta, ¿eh? Nos vamos a ir con poesía. No con poesía, con aforismos. Aforismos, sí. 5 aforismos de Naroski al azar. Ah, pero tenés Naroski original. Sí. Primera edición. Sí. Qué buena tapa tiene. ¿Viste? Ecos se llama. Ecos, en homenaje a Suicide. Sí, medio. Bueno, del 82. Del 82. Ah, parece 70s. Sí, yo también pensé. Bueno. La calidez no derrite el hielo, pero lo entibia. Bien, me gusta. Cuando cubro tu frío, me abrigo. Bueno, ahí ya está robando. Y así todo. Tu pena por mi pena atenúa mi pena. Medio rapero, ¿sabes? Sí. Ya está tirando pista de la... Y esto es todo frío y cálido. No sé, ¿querés que de dolor? Dolor me gusta más. Dolor. ¿Cuáles son los temas, Marcos? Como el freestyle también es... Tenemos dolor, comprensión. Para ver si tengo un. Amor. Pará. Siempre se habla de amor. Desengaño. Ah, acá tenemos. Amistad, amor, arte. Bien, calidez, comprensión, dolor, ecos, ideal, mal, muerte. Ya, 64. 57, muerte. que arranca con una cita de Francis Bacon y dice: morir significa nuestro fin, no el fin. Bueno, te está corrigiendo bajo un aforismo. Varias muertes cercanas no son varios dolores, son un dolor. Los suicidas no desean la muerte, solo rechazan la vida. Ah, ese me gustó. Está lindo. Es increíble. Esto de Facebook sería un hitazo. Sí, ¿por qué no se dedica a hacer? Si Jodorowsky está haciendo esto, claro, y lo vende, ¿por qué no lo vende? Hay que tener un marketing a coso. De nuestra, mirá este, que bueno. Jodorowsky, por favor. De nuestra muerte solo somos el hecho. Epa. Es muy buena esa, sí, ¿eh? Sí. Esa me gustó, ¿no? En la guerra la muerte parece menos muerte. Dice que mira, dice que por el espejo. ¿Sabes lo que pasa? Que en la guerra la muerte parece menos muerte. Y te tiro la última. La última. Cuando la justicia condena a muerte, solo anticipa. Es verdad. Muy bien. Esto es para Herzog, para decirse la. Bueno. Fue un espacio de aforismos. Bueno, ya que te guardás todos los libros para Ganamon. Sí, claro. Vos me dijiste, che, un libro para leer el Pimun. Y claro, dije, para Pimun de Janarovsky, para Ganamon se lleva. Pero te tiré lo de. No, me gustó. La muerte está bien. Está muy bien. Sí, dale. El aforismo baja línea. Dice, vamos. así que bueno, re tachero, lo vamos. Muy bueno, muy bueno. Es una posta de tachero. Rap en todas partes, me dicen, es verdad. Sí, hoy dije rap en otro lado también. Bueno, tiene razón, no, Ligre, pero que no, pero espera, en todas partes. Pero es eso. Tendría que. Sí. Ahora quiero ayudarlo a que sea un por lo menos un hit de bueno, internet. Empezar a meter memes de Jodorowsky. Claro. Es así. Esa basura de Jodorowsky. ¿Cómo puede ser que viva bien? Porque tenga un freezer. Sí, ¿qué es vivir bien? Debe tener. Bueno, pero no es que la ganó él la plata. Él era la fortuna chilena. Bueno, sí. Fortuna sí, chilena. Fortuna, el hijo loco que está gastándose la plata que el padre hizo con Pinochet. Es así. Sí, basta, Marco. No hablemos de con Pinochet y Lennon, fíjate. Claro, Lennon y Pinochet. Ya está. Ya está. Marquitos. Bueno, ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con. Mira. Vamos a irnos con. ¿Querés irte con algo vos en especial o tiro? Yo tenía, esto lo puedo pasar la semana que viene, que es la versión original del tema este. Ah, bueno, esa para la semana que viene. Es un country cabeza excelente del 77. Head country. Sí, head bueno, country. Bueno, tírate este por tirarlo de acá por las dudas. ¿Este? Sí, el de Martita. Ah, el de Marta. Sí, el de vamos con Marta y las Madeleines. Marta and the Muffins haciendo un clásico Pimun, acá ya lo pasamos por la vez. Camino por la pared. Camino por la pared. Camino por la pared, porque ya está. Camino por la pared. Está dejado de fumar. Dedicándoselo al plantel del Club Atlético Huracán. Ah, qué hermoso. Que debe estar caminando por las paredes. Sí, sí. Para enfrentar a Independiente de Santa Fe. Y que se vaya River a Japón. Y hay que ver por quién hinchás vos, ¿eh? Jugamos contra un colombiano. Vos que sos tan cumbia y todo. Pero vos te dejaste joder, Marco, por Dios. Así que bueno. Bueno. Se lo dedicamos, que están en la concentración escuchando a Pink Moon, a todos los chicos. Y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Dale. Ah, pará. ¿Qué? Atención al micros. Delay del saxo de este tema. Bueno. Sí. She's paying close attention to the sound that he is making. He wants to know why he never wins. Short on answers, she secretly desires to share her clothes. Walking into walls, his smile is like a blowtorch. Walking into walls, ooh la la la, ooh la la. I'm not dancing.